laberinto construido con amor. Es tan profundo que una noche sin calor es como un lago seco, lago seco. Has de ver que capturado encuentro siempre en tu ilusión un mar de calma y confianza en los dos. En tu noche siento, en tu noche siento. Corre y ven a descubrir si capturado estoy por ti, pues que la luna ha vuelto loco el corazón. Capturado entero, reflejar en mis palabras un segundo junto a ti es como oír el viento y no poder sentir esa fuerza extraña, esa fuerza extraña. Perseguir en este bosque de colores tu color, en este mundo de ilusiones tu ilusión. A través del tiempo, nuestro tiempo. Corre y ven a descubrir si capturado estoy por ti, pues que la luna ha vuelto loco el corazón. Capturado entero, descubrir entre tus labios sentimientos a cuidar y en tus palabras cien mensajes que encontrar. Capturado entero, oh, capturado entero, oh, capturado entero. Puedes ver que un laberinto construido con amor es tan profundo que una noche sin calor es como un lago seco, lago seco. Has de ver que capturado encuentro siempre en tu ilusión un mar de calma y confianza en los dos. En tu noche siento, en tu noche siento. Corre y ven a descubrir si capturado estoy por ti, pues que la luna ha vuelto loco el corazón. Capturado entero, descubrir entre tus labios sentimientos a cuidar y en tus palabras cien mensajes que encontrar. Capturado entero, oh, capturado entero, oh, capturado entero.